is a little bit bad, you know. It's kind of like, you know what it's like. Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas resonantes a la fórmula secreta del laboratorio de alquimia sonora de Ibero 90.9. Esta noche estamos explorando la arqueotopía número 10 de la expresión y el nombre. Nos parece un binomio bastante interesante que abre discusiones sobre. ¿De qué sirve una temática como principio curatorial y cómo es a partir de estas asociaciones semánticas que podemos también ir tejiendo otro tipo de redes de sentido aquí en la fórmula secreta? Yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Y lo que escuchamos de inicio fue Coil, también para ir entrando en un ritmo, me parece bastante disruptivo esta noche. Sin duda, eso de Coil es de una reimpresión de su álbum que ya cumple 30 años, ¿no? Por eso se fue el motivo para la reimpresión. La canción se titula Things Happen y el álbum se titula Love Secret Domain, pensando en esta idea que guía el programa de esta noche, de cómo el mero hecho de nombrar ya es un acto performativo que hace que las cosas sucedan, ¿no? Que hay un poder en el nombrar, en el expresar la esencia de las cosas. Y hay un ejercicio del poder también, y me parece que cuando hablamos de la industria musical y en general del consumo musical, que no son exactamente lo mismo, por supuesto, el nombre, que se traduce muchas veces en categorías como los géneros musicales y otras semejantes, si bien nos permite navegar por la oferta musical, muchas veces limitan la escucha, ¿no? Y lo que buscamos aquí en la fórmula secreta, ahora con estas arqueotopías y durante varios años con las genealogías temáticas que fuimos desarrollando, es precisamente desafiar esas asociaciones, ¿no? Claro, por supuesto. Por supuesto, pónganse en contacto con nosotros, háganse presentes, nombren en el silencio. Nos pueden contactar en @lifesecreta909 en Twitter, Facebook, en Instagram. Nos pueden contactar en las redes de la estación, @ibero909fm. Nos pueden marcar directamente a la cabina o mandar un WhatsApp al número de la estación, que es 529-2599. Por lo pronto vamos a seguir, como dice Pablo, pues escuchando más música y hilando la música con ciertos temas, ciertas reflexiones que van surgiendo a lo largo de esta noche del lunes. ¿Qué les parece si vamos con otra canción? Lo siguiente que vamos a escuchar es de Arovanes, esto es un poco de ambient. El disco se titula Wirkung, que entiendo que significa efecto o consecuencia, ¿no? Un poco en la línea de la canción anterior. Y el título de la canción es Erlangt, que no sé qué significa, intenté buscarlo y todos los resultados que me arrojaba el buscador remitían a esta canción, con lo cual parece que la palabra es única y exclusivamente el nombre de la canción, muy apropiado para el tema de hoy. Vamos a escuchar entonces, como decía, Erlangt de Arovane. Ustedes están en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Eso que escuchamos fue Arobane con Elangt. Ahora vamos con algo un poquito más más específico. Estábamos pensando en esta cuestión del nombre y de la expresión. Eso en un sentido un poquito más místico nos hace pensar en las exploraciones que hacen algunas religiones en torno al verdadero nombre de las cosas, ¿no? Aquella palabra que pudiera como expresar de forma inmediata y sin intermediarios la esencia de las cosas. Y pues este es uno de las bases de la cábala, ¿no? El intento de descubrir el verdadero nombre de Dios. Lo que vamos a escuchar ahora es música de los místicos judíos de la cábala. Esto está interpretado por Lara Betzler, que es etnomusicóloga e investigadora de la música vernácula y folclórica. Esto se titula Narrow Bridge. Ustedes están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Across my Eso que escuchamos fue a Laura Betzler con una interpretación de la música de los místicos de la Cábala. La canción se llama Narrow Bridge, pensando, como decía hace rato, en la existencia de un verdadero nombre de Dios que no solo sirviera como para referirse a Dios, sino también englobara toda su divinidad, digamos. Vamos a escuchar ahora, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Lo siguiente que vamos a escuchar es de Felicia Ledesma y se titula Golden Mirror, para seguir en esta arqueotopía del día de hoy con el tema de la expresión y el nombre. Ustedes están en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora. Por Ibero 90.9. Ibero 90.9. Dos tazas de raticida. ¿Raticida? Una taza de gasolina. ¿Gasolina? Remover con 3 cucharadas de ácido sulfúrico. Agregar 1/2 onza de amoníaco y cocinar a fuego lento. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Ups, creo que se nos pasó la mano de acetona. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Ibero. 90.9. Ibero 90.9. Ibero 90.9. Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La fórmula secreta por Ibero 90.9. Estamos de regreso aquí en la fórmula secreta. Lo que escuchamos antes del corte fue a cargo de Felicia Ledesma, artista residente en Berlín, que nos estrenó apenas a finales del año pasado Narrow Bridge como parte de su EP Fringe. Y con ello vamos a continuar explorando la arqueotopía de la expresión y el nombre, o del nombre y la expresión, porque pareciera que si el nombre viene antes que la expresión la condiciona, o quizás no. Cuéntenos qué piensan ustedes, si el lenguaje puede anticipar otras manifestaciones, es decir, condicionarlas, o no. Y lo mismo al revés, ¿no? Cuando uno nombra una expresión ya conocida, quizás también condiciona el conocimiento que se puede tener de ella. Y hacia allá vamos a ir con un par de piezas. La primera de ellas, de Begin, que acaba de sacar un disco fascinante, un lanzamiento de más de 70 canciones. La que escucharemos se titula Bunch of Noises y es una canción de apenas un minutito, que irá seguida también de un lanzamiento muy reciente a cargo de Yannick Soland, un joven que me parece súper interesante en cuanto a su propuesta musical, y específicamente en la arqueotopía de hoy escucharemos su soliloquio aquí en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Seguimos. Thank you. Termina la pieza Soliloqui del artista suizo Yannick Soland. Un lanzamiento reciente de este creador joven, que además de transitar por la música también trabaja con la instalación, el performance y otros soportes. Por ahí pueden encontrar algo de su trabajo, aunque sigue siendo un creador joven. Que bueno, por lo menos en este lanzamiento nos cautivó en la fórmula secreta y además resuena bastante con la arqueotopía del día de hoy. Y para seguir con esta arqueotopía vamos a explorar en esta ocasión música del norte del país, desde Ensenada, a cargo de Coco Badán, un lanzamiento también de este año que tiene colaboraciones interesantes que seguramente resonarán por acá muy pronto. Y en este caso la pieza El Templo de la Verdad, que muchas veces al nombre se le adjudica ese poder sobre los objetos, las cosas y las experiencias también, como puede ser la música. Y en este caso me parece nos permite desafiar también esas pues esas miradas o más bien esfuerzos, energías que buscan ceñir una expresión en lugar de abrirla. La canción se titula entonces El Templo de la Verdad, a cargo de Coco Badán. Estamos en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Eso que acabamos de escuchar es de Coco Badán, directo desde Tijuana, con el Templo de la Verdad, en esta arqueotropía número 10, dedicada al nombre y la expresión. Se preguntaba Pablo qué tanta verdad hay en un nombre, ¿no? Era justamente lo que se preguntaban en la tragedia de Romeo y Julieta, ¿no? ¿Qué hay en un nombre si al final la rosa, aunque se llamara de otra manera, no sé, estoy parafraseando, tendría el mismo aroma, tendría el mismo valor, ¿no? Definitivamente hay algo importante en el hecho de nombrar, por eso es que insistimos siempre en nombrar a las personas que ya no están, a las personas que han desaparecido, especialmente a las personas que desaparecieron en contra de su voluntad, ¿no? Y por lo tanto, pues no sabemos si hay verdad en el nombre, pero definitivamente hay una fuerza, hay una potencia, ¿no? Lo siguiente que vamos a escuchar es de Yuri Lek, un artista ya legendario. Esto es de un álbum que sacó hace 2 años, me parece, o 3, que se titula Otra rumorosa superficie, y lo que vamos a escuchar se titula Numinosum 2, haciendo referencia de nuevo a cuestiones místicas divinas. Ustedes están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Estamos de regreso en La Fórmula Secreta, en esta 10ª arqueotopía. Es un número especial, creo yo. Y para terminar, después de esta pieza muy hermosa, que además nos prepara para dormir a cargo de Yuri Lek, vamos ahora también con un veterano de la composición minimalista, Alexi Perala, quien desde Finlandia nos ha regalado unos discos que, bueno, el primero de los ciclos salió a finales del año pasado y luego Cycles 2, 3 y 4 salieron este año, que son variaciones y progresiones, se podría decir, compositivas, que recomendamos mucho aquí en la Fórmula Secreta, y nos hablan también de cómo muchas veces el impulso, ¿no?, creativo va tomando cierta fuerza y se va nutriendo a sí mismo. Decía por ahí, ¿quién era? Pablo Picasso, creo, ¿no?, que la inspiración nos agarra trabajando. Uh-huh. Me parece que en el caso de estas piezas que ha liberado recientemente Alexi Perala, nos abre camino en esa dirección. La que vamos a escuchar se titula FI3AC226330. Si ustedes se acercan a estas composiciones, verán que prácticamente todas las piezas siguen nombres del estilo. En el trabajo de Alexi, esto refleja también un abordaje de la composición y de su entendimiento y práctica musical. Llegamos así pues al final de esta arqueotopía número 10, nombre y expresión, invitándoles a reflexionar sobre qué tanto los nombres pueden condicionar, en este caso, la experiencia musical, pero por qué no otras, qué tanto pueden limitarla, pero también qué tanto pueden expandirla, que es algo que buscamos también hacer aquí en estas frecuencias de Ibero 90.9. Yo soy Pablo Martínez Arte. Yo soy José Luis Rangel. Un saludo hasta allá a Pedro Azam. Un saludo a Alex Yes Alman. Un par de nombres que lanzamos a través del aire, a ver si les llega. Me parece que están allá afuera escuchando. Y se quedan con Alexi Perala en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Adiós. Bye.